que viva ilusionado. Vivir contigo quisiera, tenerte solo a mi lado. De que viva ilusionado, vivir contigo quisiera, tenerte solo a mi lado. No creas que estoy cansado, ya cansado de tu amor. Esos son tus encantos de mujer. No creas que estoy cansado, ya cansado de tu amor. Ya cansado de tu amor. Esos son tus encantos de mujer. No creas que estoy cansado, ya cansado de tu amor.